saber qué debes hacer si quieres servir a este Dios de amor que te regaló esta nueva vida. Si quieres vivir, tienes que morir, porque es necesario que apartes la piedra que selló la tumba de tu muerte en vida. Si quieres saber qué debes hacer, tienes que servir. Él ya te llamó, te predestinó para cosas nuevas. Tienes que vivir para recibir el poder de Dios, para los que sufren, para los que anhelan la resurrección. Vive, vive, vive este eterno amor. Ya no duermas más, disfruta la vida. Vive, vive, vive. El Señor te espera para que tú vivas por la eternidad. Creyeron su nombre era vida porque ellos confiaban en su propia fuerza, pero estaban muertos e igual caminaban. Muchos que dijeron este no es el tiempo, hoy están durmiendo porque no aceptaron y nunca quisieron conocer a Cristo. Hoy Dios quiere darte una nueva vida y resucitarte de esta muerte en vida, porque aunque respires, Él ya va adelante. Si quieres saber qué debes hacer, si quieres confiar, tienes que pactar, tienes que entregar hoy tu corazón. Vive, vive, vive este eterno amor. Ya no duermas más, disfruta la vida. Vive, vive, vive. El Señor te espera para que tu vida